o desde tu laptop. Ajá. Y estamos en vivo. Llámenos 22-2966. Cualquier sugerencia, saludo, crítica constructiva, destructiva, insulto, cualquier cosa, llámenos al 22-2966. Para comenzar esta edición número 89 del programa Aleación Maestra, lo haremos con algo de Van Halen, ya que ayer se cumplieron 38 años del lanzamiento del primer disco autotitulado de Van Halen, en el que se incluyen grandes temas como Running with the Devil, Ain't Talking About Love y el cover de Ray Davies, You Really Got Me, entre otras. Continúe usted, señor Charlie. La instrumental que a continuación sonará es la que se introduce al mundo del rock and roll, la técnica llamada del tapping, en la que se utiliza las dos manos en el mástil. Esto hizo que Eddie Van Halen sea considerado como nuevo dios de la guitarra con apenas 21 años. En los conciertos tocaba sus solos de espaldas al público para que no copien su técnica, así que escuchemos a Van Halen y esto es Eruption. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Definitivamente una maestría lo que acabamos de escuchar. Esta canción es considerada como de las mejores instrumentales y de los solos más complejos que se han creado en el mundo del rock y del metal. Eso era un comentario que lo hicieron en la revista Rolling Stones en aquel entonces. Vaya ahí. Bien está, o sea, Van Halen sí es escuela para, es como casi hablar de Black Sabbath, podría decirse, están casi a la par. Y bueno, sí, Van Halen es una, más que todo Eddie Van Halen, o sea, él es el genio ahí, la verdad, o sea, déjenme ser sincero, pueden que me insulten por el vocalista, como se me va el nombre ahorita. Tiene tres vocalistas. Sí, tuvo tres vocalistas. El primero es, el segundo es Sammy Hagar. Y el primero es, no me acuerdo, pero ahorita en este momento no nos sí nos cogieron en curva. Ajá. Creo que tenía, bueno, el tema en curva. Lo que sí sé es que es una gran instrumental y festejando el lanzamiento del primer disco de los 38 años de lanzamiento del primer disco de Van Halen. Para continuar, vamos con otra belleza de canción y lo hacemos porque un 10 de febrero, es decir, ayer, en San Francisco, California, Estados Unidos, nació Clifford Lee Burton, conocido por su trabajo como bajista de Metallica. Lamentablemente falleció en 1986 y ayer hubiese cumplido 54 años. Dele usted, señor. En el 84, junto con sus amigos Jim Martin y Dave DiDonato, formó parte de Agents of Misfortune y concursaron en una batalla de bandas, aunque no ganaron. Lo interesante de esto es que en aquella participación Cliff, en sus líneas de bajo, interpretó un fragmento del famoso tema que en este momento va a sonar. Esto es Metallica, From the Bell Tolls. Metallica. está. Ahí está lo que acabaron de escuchar, es el fragmento que tocó Burton con su ex banda. Ahora sí va... Con un experimento que él tuvo en aquel entonces. Pero después se convirtió en lo que ahora sí van a escuchar ahora. El clásico y enorme del metal mundial, For Whom the Bell Tolls de Metallica. Son las 20 horas con 12 minutos. Todavía me acuerdo hace ya casi 2 años, dentro de poco van a ser ya 2 años, ¿sí o qué? Del grandioso concierto de Metallica, aquí por primera vez en Ecuador. Estuvo elegante aquella ocasión. La verdad sí, yo estuve también en ese concierto, estuvo, para de metal ha sido el Puedo nombrarle el mejor concierto por el mega show que me brindó Metallica. Por feeling también puede ser el primero, sinceramente. Para usted sí es el primero, primerísimo, y no hay otra discusión. Pero yo me acuerdo que les vi en Colombia en el 2010, y ese me gustó más. Por toda la aventura que embarcó estar 7 días en Bogotá, o Colombia. ¿Ya? Entonces, estuvo chévere esa situación. Y obviamente en el Parque Bicentenario verlos a 2 cuadras de la casa, elegante. Claro, sí, Metallica siempre da un algo más. Considerado como el mejor espectáculo de metal en los 90. Con la gira del disco negro, la gira de Load y con la gira del Death Magnetic también. Y con el Death Magnetic también. ¿Sabes? Pero el de acá no fue. Tenía otro nombre la gira ya. El ¿cómo se llama? By Request. By Request fue la gira, sí. De hecho, ahí tengo la camiseta original del concierto. Eso no tengo yo. Saludos a la gente que nos está escuchando. Saludos a Carla. Te quiero mucho. Un abrazo, un beso gigante. Y las cosas van a mejorar. Ahí. Sigamos todo chévere, bacán. También para Alex Quiroz, que también nos está escuchando. Y para José Romero El Goro, guitarrista de la banda Colapso, que ya bacán. Más tarde va a estar sonando. Sí, vamos a dar ciertas noticias de Colapso también. Yeah. Muy, muy, muy, muy, muy buenas noticias de Colapso. Sí, sí. Felicitaciones, por cierto. A continuación. Bueno, ahorita va a sonar algo. Bueno, antes de, quiero dar un pequeño lectura a esta banda que ahorita se está volviendo a reagrupar. La verdad, es algo muy interesante lo que están haciendo ahora. Es una banda establecida ya en la escena nacional, conocida por bastantes, y bueno, que se está volviendo a reunir. Estoy hablando de Impulso de Thanatos. Es una banda que nace en el año del 98, con el nombre de Lilith, haciendo un thrash black metal. La banda empieza a conocer la escena del metal Ecuador, y en el 2000, el guitarrista Julio Duque y el vocalista Juan Pablo Álvarez, quien es el que me envió toda la información, conocen al baterista Ricardo Castillo, y se juntan para crear un nuevo proyecto con un estilo diferente de death metal, Impulso de Thanatos. Tiene el nombre de Thanatos, que es el dios de la muerte. Así que en el 2001 la banda ya estaba a nivel estable, y cuando obtuvo temas, ya tomaban forma y estilo basado en influencias de los integrantes de thrash y death metal. En 2003 la banda manifiesta en su primer, o lanza su primer EP, Gobernantes de un Infierno. Así que, bueno, de este disco sale, en el 2005, déjeme ver, en 2005 entra a la batería David Tomaselli, con el cual se grabó el último trabajo de la banda, Brain Putrefaction, que es el disco, que la canción que va a sonar ahorita. Déjeme leer un poco más. Dele. El cual es lanzado en el 2006. Así que se editó en Ecuador en coproducción con 3 sellos: Disturbed Records, Subterra y Metal Center. Con este disco que van a escuchar, llegó a muchos lugares del mundo, siendo en Japón un sello de este país, Blood Road Records, haría una nueva edición de este trabajo. Así que actualmente, espérenme, me mandó bastante información, así que deme tiempo, señor director. Actualmente ya están, déjeme ver, por acá tengo más info de la banda. Ahorita están con nueva alineación. Se mantiene Juan Pablo Álvarez, está Manuel Jaramillo en la guitarra principal, Vladimir Germán en la guitarra, Esteban Marín en la batería, Juan Pablo Álvarez en voz y bajo. Ya están componiendo nuevos temas. Esto quiere decir que Impulso de Thanatos ya tendrá nuevas noticias que brindar acá al metal nacional del país. Espero que trabajen tan duro como antes lo hicieron para llegar a donde llegaron, y que puedan llegar más. Bueno, ahora sí, sin más ni menos, vamos a presentar estos Impulso de Thanatos, la canción Brain Putrefaction. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Hola gente, lo que estaban escuchando era Impulse Tánatos. Quiero hacer una gran corrección, hasta corregir el error que cometí o que cometimos por acá. La canción que estaban escuchando es Impulse Tánatos, la canción Impulso de Tánatos, o sea, el homónimo de la banda. Esperemos en este mismo programa. ¿Ya la tienes? Ahorita sí va a sonar la canción Brain Putrefaction, que también es de Impulso de Tánatos, así que está un doble, así que escúchenlo. escuchando es Brain Putrefaction de Puso de Thanatos, banda que está ensayando justo en este momento mientras escucha el programa. Temazo, iba a ser del temazo. Gracias a la gente. ¿Qué bandota? Juan Pablo Álvarez Pozo, representante de la banda. Un gran saludo, un gran amigo, le conozco hace un tiempo ya. Así que esperemos que no pare, que siga y bueno. Y bueno, eso con Impulso de Thanatos. Esperemos volver a saber de lo nuevo de ellos en poco tiempo. También tenemos otro estreno el día de hoy desde Estados Unidos. Es algo muy... está muy importante lo que está pasando el día de hoy. Hay bastantes estrenos. La gente se está dando cuenta que este empieza a ser un medio muy masivo que la gente escucha. Desde Estados Unidos es una banda de ecuatorianos que viven allá, residen allá, hacen un poco de black death, podría decirse, black en su forma de las más puras que hay. Esto es la banda Ángel Negro y la canción se llama Black Paradise. Saludos a Diego, que nos mandó todo lo que está haciendo él desde allá. Suena entonces la banda Black Paradise con el tema... La tema Black Paradise de Ángel Negro. We'll be right back. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Veinte horas con 38 minutos, regresamos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM, www.casadelacultura.gov.es, en internet. ¿Qué más hay? Ah, en el Facebook, no. Bueno, te recuerdo que puedes agregarnos al Facebook, búscanos el fanpage de Aleación Maestra Radio Rock y Metal, y puedes llamarnos en vivo al 2220-966 mientras dura el programa. Puedes enviarnos música al email aleacionmaestra666@gmail.com, como lo hizo la banda Javamal, a quien vamos a entrevistar. Por cierto, tengo que revisar la llamada, así que por favor, continúe usted en la locución, Charlo Pilco. Bueno, hasta que tomemos contacto con el grupo Javamal de Ambato, quiero hacer una segunda corrección. El día de hoy ha sido el día de las correcciones. Bueno, la banda se llama Black Paradise, es un grupo de ecuatorianos que hacen black en New York, en Estados Unidos. Me envió la música Dani, que toca ahí, y la canción se llama Ángel Negro, así que quiero hacer esa pequeña corrección. Ellos ya han tocado en algunos lugares allá, obviamente todos residen allá. Si buscan en YouTube, está por ejemplo Blackthorn, Queens. Hay algunos, está el disco entero, de hecho, así que pueden buscarlos en YouTube y pueden escuchar bastante de Black Paradise. Bueno, un gran saludo igual a Dani, que nos envió el material desde allá. También quiero mandar un saludo a Juan Pablo Álvarez, que de Impulso de Tánatos, a Michael Bonilla, de Burning Hell, que nos está escuchando igual, al señor Pablo Osvaldo Albornoz, pana del trash, igual de vieja escuela, que está escuchando el programa. Uh-huh. y algunos más que se me están yendo ahorita. Creo que ya está lista la conexión. Sí, un saludo más para Víctor Ordóñez de la banda Dementorn, que nos dice que van a tocar en La Industria este sábado 13 de febrero. Así que ahora sí, vamos con la entrevista. Estamos con Gabriel. Buenas noches, desde... Te saludamos. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. Hola, sí, ahí estamos. Hola, Gabriel. Sí. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Chalo de Aleación Maestra, ¿cómo vas? ¿Aló? ¿Aló, sí me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, hola, te habla Chalo de Aleación Maestra, ¿cómo vas? Hola, bien, aquí. Dime, Gabriel, ¿tú qué desempeño tienes en Javamal? Ah, soy el guitarrista. Bien, déjame ver una cosa. Según lo que veo en el Facebook, Javamal es una banda ambateña. Ajá. De trash y death. Sí. Revive la vieja escuela del trash con un toque, ajá, propio y amor al metal. El grupo Javamal se formó el 15 de abril del 2015, o sea, es realmente nuevo, no va ni un año de la banda. Exactamente. Ajá. Tú eres Gabriel Reyes, tú eres, sí, el que inició la banda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí. Tú eres el que reinició la banda, entonces. Exactamente. Allá. ¿Puedes por favor responder al teléfono? No le pares bola, ¿cómo se llama? Al audio que está en la computadora. Ahí, sí, por favor. Del teléfono escuchas mucho mejor. Sí, dale. A ver, cuéntanos cuáles son los integrantes de la banda. Mira, los integrantes son cinco. Tenemos dos guitarras, que yo soy el líder de la banda, Gabriel, y Víctor en la segunda guitarra. Ya, yep, ya. Yeah. Tenemos a Ricky en el bajo. Ricky en el bajo, en la, uh-huh, voz. Y Freddy en la batería. Ya. Y en la voz tenemos a Lita. Ok. Las influencias musicales y líricas, ¿algunos grupos en qué se basan para escribir las letras? Bueno, estamos, nuestras influencias principales son Sodom, Creator, Slayer. Ya, ok. ¿Y en cuanto a lo lírico, en qué piensan al momento de escribir las letras? Bueno, la mayoría son de vivencias, ¿no? Situaciones que se nos ha ocurrido, que nos ha pasado en muchas de las ocasiones, ¿no? Cosas de nuestra vida que hemos experimentado y vivido. Okay, ya, chévere. ¿Qué te parece si vamos ahorita con un tema y luego del tema continuamos con la entrevista? Ya, okay, no habría problema. ¿Cuál tema tienes cargado ya todos? Voluntad. Vamos con el tema voluntad, ¿ya? Uh-huh. Okay. Pero regresamos de la entrevista. Escuchando es el grupo Java Maldés de Ambato, a los cuales tenemos en la entrevista vía teléfono. Así que, ¿estás por ahí, Gabriel? ¿O con quién estoy al aire? Ahorita con Gabriel, sí. ¿Qué dice, brother? ¿Cómo vas? Un par de preguntas más. Veo claro. Que ustedes han subido videos de covers de Sodom, de Sepultura. ¿De qué más han subido covers de ustedes? Bueno, ¿Han empezado ustedes con covers? Porque ya están componiendo algo propio, ¿no es cierto? Claro, bueno, como el grupo es nuevo y, es decir, verdad, ninguno de los integrantes ha pasado la experiencia de vivir lo que es grabar un disco, ¿no? Claro. Esta es nuestra primera instancia, como siempre. Hay que primero aprender y ver a qué nos estamos metiendo. Fue primero grabar un CD de solo covers, ¿no? Ah, ya tienen un CD de solo covers. ¿Cuántos, exactamente, cuántos solo covers tienen? Son 8 temas de Sodom, de Adrenemy, de Creator, de Napalder, de Obituary. Ah, bien, chévere. Bien, Banda que... Primero experimentar cómo es la cuestión. Una vez que apenas acabamos de grabar este disco, empezamos a componer ya los temas propios. ¿Quién compone las letras principalmente o entre todos compone? Las letras prácticamente lo hace Lita. ¿Ya? Por cierto, ayuda de nosotros más o menos para crear, cuadrar lo que es las estrofas, los coros, saber dónde termina, todas esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta, ¿cómo lograron llegar a tocar con la Sinfónica de Ambato? Ah, bueno, es una historia interesante. Cuéntanos, cuéntanos. Yo llevo la música ya alrededor de 20 años tocando diversos géneros, muchas cuestiones, ¿no? Igual estudié en el conservatorio y mi hermano también estudió en el conservatorio y mi hermano, bueno, ahora se avanzó a graduar y es director de orquesta. Ay, ¿tu hermano es el que dirige la orquesta hace rato? Ajá, mi hermano es director de orquesta que se llama Diego Reyes. Claro. Bien, ¿eh? Bien, súper bien. Él es el que prácticamente reúne, compone para toda la sinfónica. Ah, chévere. Entonces el, sí, sí, el espectáculo este lo llevamos haciendo ya 3 años prácticamente. Ah, ya no es la primera vez que tocan con la sinfónica. Ya prácticamente 3 años lo hacemos. Este año igual esperemos lograrlo hacer porque a decir verdad lo hacemos sin fines de lucro, a veces perdiendo algo de dinero. Gabriel, ¿nos puedes por favor pasar a Lita para ver si es que se mejora un chance la comunicación? A ver si... Y si puedes, bájale el volumen a la computadora, sí. Si estás escuchando por la computadora, bájale, si bájale un poquito el volumen. Creo que hay un poco de feedback ahí, entonces... Ah, ya, ya. Complicado un poco aquí en la señal general. Ajá, por favor, te pedimos eso. Ya. Que sea un poco óptimo el audio. ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Hola, Lita. Anita. Sí, ¿qué tal? ¿Lita o Anita? Lita. ¿Cómo vas? Hablas con Chalo de Alesión Maestra. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te sientes como principal rostro de la banda? Bueno, o sea, no principal porque realmente yo no estoy a cargo de la banda, o sea... No, sí, pero Gabriel nos dice que tú compones la mayoría o casi todas las letras que están haciendo ahorita el nuevo disco. Bueno, no la mayor parte porque al final de cuentas él siempre también nos está aportando y creo que es un trabajo mutuo que se hace. Lita, una pregunta, ¿es tu primera experiencia como vocalista en una banda de metal? Sí, sí, sí, esta es la primera vez que se ha hecho este trabajo. De... Tú tienes una excelente voz, déjame decirte, y pareciera que no, pero... pareciera que no tienes esa voz, pero tienes una voz brutal, así que... No hay mujeres que tengan esa voz para la gente que ha escuchado Javamal, así que déjame felicitarte por tu trabajo. Y ¿cuándo ustedes esperan tener el disco ya propio de ustedes, más o menos? Estamos intentando a ver si se lanza ya para finales de marzo, porque, por bueno, una parte, como tú conoces, es la parte económica, que es la que... Que la que establece si se hace o no las cosas. Y otra también, que cada uno de los integrantes de la banda tenemos nuestros trabajos y eso también limita bastante el tiempo para poder dedicarse a grabar. Claro, o sea, bueno, aquí hay una ley entre todo lo que es el metal nacional, se llama autogestión. A todas las bandas nos toca hacer eso, así que sí, es así, la verdad. Y me dicen para marzo, ¿tiene nombre ya el disco? No, todavía no habíamos pensado todavía. O sea, tenemos sí el más o menos el tema de lo que sería todo, pero no un nombre en específico. Lita, por favor, te habla Daniel del programa. ¿Me puedes por favor decir o explicar qué significa Javamal o Abamal? Javamal, bueno, a nosotros usualmente nos gusta mucho la mitología céltica, entonces nos topamos con el tema como un libro donde recoge poemas, canciones de la mitología, como te decía, céltica. Y nos gustó mucho el nombre por el hecho de que estaban ahí poemas y cantos de guerra también que se encontraban. Entonces nos llamó mucho la atención, la verdad, y es por eso que decidimos escoger el nombre. Interesante. ¿Cuántos temas más o menos va a tener el disco? Si ya sabes. Bueno, se van a hacer 12 temas. Uno de introducción, que lo van a escuchar, más o menos algo tipo terror, y el resto ya de temas que son prácticamente compuestos por el guitarrista Gabriel. Ya. Una vez que tengan el disco, ¿tienen pensado tocar fuera de Ambato? Claro, obviamente queremos promocionar el disco fuera, estamos pensando igual promocionarlo a través también de un video, así que esto será el trabajo que se vendrá durante este mes o final de mes. Los contactos donde les puede encontrar la gente, redes sociales, YouTube y demás. Sí, en YouTube estamos como Grupo Habermas, y de igual manera en Facebook también la cuenta del grupo está Grupo Habermas. El contacto directo es Gabriel Reyes, quien está a cargo de todo. Se pueden contactar con él al 0983-16-7556. ¿Puedes, por favor, repetir el teléfono para la gente que no tuvo tiempo de coger un esferito por ahí? Y más lentamente, por favor. 0983-16-7556. Esa es. Entonces, hay pilas a la gente, ya sabe, y vamos a darle la última muestra por el momento de la banda Habermas. El tema se llama Fuerza y Trash. Muchas gracias a Lita y a Gabriel por esta corta entrevista por teléfono. Esperamos tenerlos acá algún rato. ¿Eh? Exactamente, eso iba a decir. Últimas palabras, Lita, la despedida. Bueno, en todo caso, nosotros estaremos en la ciudad de Quito el 12 de marzo en el Wii U Metal Fest, que será el día sábado. Entonces, estaremos dentro de las bandas nacionales que estarán. Creo que, no sé específicamente cuáles son los grupos que se presentan el día sábado, pero nosotros estaremos allí, así que estaremos igual compartiendo los nuevos temas, esperamos que la gente nos pueda apoyar. Y bueno, Habermas se presenta con esta nueva alternativa, haciendo Trash y Death, y esperemos que nos puedan apoyar. Entonces, aquí en Aliación Maestra estuvo Habermas desde Ambato y suena el tema Fuerza Trash. We'll be right back.

Esto se realizará en el mes de abril y mayo, más o menos, está planificado, según ellos, sí, lo habían publicado en sus páginas de redes sociales. Sí, el tour va por Holanda, Suiza, España, Dinamarca, Polonia, Alemania, Bélgica, y tienen a un par de países más por confirmar. Pero suficiente, ¿cachas? O sea, sabes, gracias totales. Claro, ¿sabes? ¿Cachas? Son 7 países europeos en la cual todos tienen, creo que, su idioma. Si no me equivoco, sí, de ley. Sí, lo que sé, sí tienen, van a escuchar algunos idiomas estos muchachos de Colapso. Pero ¿saben qué? La cosa chévere del asunto es que ellos iniciaron, ¿cómo se llama?, una campaña. Sí. Vamos a leer textualmente, ¿verdad? Dice: es un placer anunciarles que Colapso va de gira a Europa por primera vez este año, cumpliendo una meta más para la banda. Tenemos ya 10 fechas confirmadas en 7 países durante el mes de abril. Colapso siempre ha trabajado en base a la autogestión y necesitamos tu ayuda para lograr este viaje, por lo que estamos lanzando una campaña de donaciones, crowdfunding, a través de Indiegogo. Indiegogo, ya. Yeah. En la cual ofrecemos Indiegogo recompensas muy especiales por tu contribución, mercadería y descargas de lecciones de instrumento y hasta un show privado con parrillada y bieliza y fiestiza incluido. Ahí está. Entonces, aquí tenemos todos los detalles, ¿no? Bueno, el link que tienen que entrar es www.indiegogo, como tal cual estén escuchando, es indiegogo.com/projects/colapso-tour-europa-2016. Ajá. Por ejemplo, la gente que colabore con $5... tendrá agradecimientos especiales en el documental, más un documento en PDF y un póster. ¿Usted tiene el artículo que estoy leyendo yo? No, yo tengo el de la página del señor Diego Colapso. Sí, debe estar ahí, verás. Búsquele por ahí. Las personas que den $30 van a tener agradecimientos especiales, más tablaturas, un póster y la discografía y un documento en PDF. Vamos a poner fondo musical porque no me gusta hablar así a secas. Ya. Así, ya tengo ya. Ah. La persona que ponga $45 más envío recibirá una camiseta del tour, una edición super limitada de la camiseta oficial del tour, tu nombre en los agradecimientos especiales del documental y una descarga digital de todos nuestros discos, el libro de tablaturas oficial, un póster y todas las letras e historia. Ajá. Muy bien, ¿eh? Para la gente que done $60, tendrán una copia del Portales, del último CD de Colapso, más un documento en PDF, un póster autografiado, un sticker, un CD del productor del documental y tabs, unas tablaturas de la guitarra. ¿Cuándo? Cuando donas $60. Yo tengo otra. Dale. Con $60, CD más concierto, recibirá 2 entradas para el concierto que haremos al volver de la gira. El CD Portales, el crédito como coproductor del documental, una descarga digital de todos nuestros discos, el libro de tablaturas, un póster y todas las letras de historias de Colapso. Dar un libro de tablaturas es cosa heavy para una banda. Sí, sí, sí, no cualquier, no lo hace así nomás. Ajá. Ahora, por $120 tienes un arte exclusivo de Diego Rojas, el cantante de Descomunal, enmarcado de 60 Colapso. Por, sí, obviamente, 60 por 40 centímetros debe ser, ¿no? No creo que sean metros. Ya, 5 lecciones de batería de Andrés Benavides, 5 lecciones de bajo de Andrés Ewes, o 5 lecciones de guitarras de Mauro Pazniño. Vaya ahí, chévere. También con el CD del el productor del documental, unas tablaturas de guitarra, un documento en PDF, un póster autografiado y un sticker. Por 200 más, tienes, por $200 de apoyo, tienes fiesta, más tocada, más hoodie, que es la capucha, y más todo lo anterior. Recibirás una invitación al concierto privado con asado y fiesta, camiseta y buzo oficiales de la gira, el CD Portales, crédito de coproductor en el documental y una descarga digital de todos nuestros discos, el libro de tablaturas y todo lo nombrado anteriormente. Así que es una... Una bestialidad. Una bestialidad, me parece súper buena idea, la verdad. Excelente, súper buena idea. ¿Sabes qué? Hace tiempo, la banda Guardarraya también inició una campaña de estas de aquí para lanzar su, sería su último disco. No, realmente no estoy al tanto de qué tal les fue en la campaña, pero supongo que estuvo bien. Ahora lo que sí se desea es que la gente, por favor, colabore. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Acolitémosles a los panas de Colapso para que ellos puedan irse de gira y la verdad, pues, toca de esta manera, ya que no ha ido de otra forma, ¿no? Sí, el link está en la página oficial de Colapso en Facebook. Y para los amigos de Diego Colapso, Alnesian, que es la página oficial, también está ahí el link. Así que, por favor, todos a apoyar a Colapso. Y para demostrar nuestro total apoyo a su campaña y a su música, suena el tema Hydra. Yeah. Lo que suena es el piano tocado por Daniel Mancero en colaboración con Colapso, que se encuentra en la campaña de crowdfunding para que se puedan ir de gira europea. Contribuyamos a todo esto. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Bueno, gente, estamos llegando casi al final del programa. Quiero mandar un saludo también al señor Cris Guevara, el fiel radio escucha del programa, que está al aire escuchando. Y también quiero hacer un anuncio para con los amigos de Funcel Rock, de la Fundación Funcel Rock. Échale. Van a hacer una tocada en el Kruger Bar, allá en Guayaquil, este 5 de marzo. Conocido Kruger Bar. Sí. El conocido Kruger Bar allá en Guayaquil, en su quinta edición, presenta a Funcel Rock, presenta a Metal Brain, Arpón, Revenge and Chrome, Panofobia, Purgatorio y más. La entrada cuesta $5, así que espero que vayan todos. Las entradas también encuentran en Rock Kill, en Malecón 2000, en la Galería A, local 46. También en el Kruger, en el muy conocido Kruger Metal Bar allá en Guayaquil. Yo tengo otro anuncio por acá. Saludos para Paul Pazniño de la banda Southern Cross, que nos dice que este sábado, a partir de las 21 horas en el Flag Sports, estarán un concierto de rock ballads. Las mejores baladas por el Día del Amor y la Amistad, señor. Ahí para que usted le lleve a su pelada, su novia, su amante, a los que tengan, si no, a los que no tengan, pues de noche les espera Manuela y Soledad. Entonces ya, ahí chévere nomás, a la gente para que asista a este concierto en el Flag Sports. Southern Cross interpretará un gran repertorio de baladas rockeras. Bueno. Y para continuar, ¿qué tenemos? Bueno, un día, el pasado 27 de enero, la gran banda, para mí la banda número uno a nivel mundial, Deftones, yeah, liderada por Chino Moreno, publicó su octavo álbum, Gore, del cual escucharemos el primer single, Prayers Triangles. Yeah. dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Muy bien, cuando son las 21 horas con 21 minutos, hemos llegado a la parte final del programa Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura 940M, www.casadelacultura.gov.es, en vivo 2229-66, el email aleacionmaestra666@gmail.com y ya no avanzo más. Me sorprende con lo que usted va a despedir el día de hoy, me sorprende la verdad. La mejor banda de metal para mí a nivel técnico es lo que va a sonar ahorita. Bueno, un día como hoy en el 70, pero en Suecia, obviamente tenían que ser de allá, nació Fredrik Thordendal, guitarrista, miembro fundador de la grandiosa banda, que es grandiosa y gigantesca banda, que se llama Meshuggah, con la que ha lanzado hasta la actualidad 8 discos. De su última producción, Colossus, del 2012, escuchamos Meshuggah, I Am Colossus. Conmigo, Chalo Pilco en la locución. Nos veremos el próximo jueves. En los controles, Daniel Castellanos. ¡Chao! Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.